mientras estamos en el programa y tengamos energía eléctrica para terminarlo y que no pase nada, que siga para el norte, que siga para el norte y nos deje tranquilos el huracán Earl, pero está ahí. Estamos en la temporada de huracanes y bueno, está en el mar, está en el mar. Lo estamos mirando, mirando la trayectoria. Todavía no hay vigilancia de huracán, pero hay que vigilar. Es el de los primeros. Estas semanas que vienen ahora se pueden tornar media feas. Pero bueno, este programa se transmite en directo desde metalpr.com y encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana y hamrock.com también allá. También por gelradio.ga en Venezuela, por Asalto Mata Radio Rock en España y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock Radio. Y este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana, pero vamos a estar diciendo más adelante en otra intervención todos los lugares, todos los horarios donde nos pueden escuchar en diferido. Pero les puedo decir que son un montón. Hay lunes, hay martes, hay miércoles, hay jueves, hay viernes, hay sábado y domingo. Ya nos pueden escuchar este programa completito. Bueno, les cuento. El señor, vamos a dar aquí una noticia que ya muchos la saben, porque el guitarrista bien particular, Michelangelo Batio, se une a Manowar para el Tour 2023. Manowar dejó mucha gente alborotada y lista y en perifollá para verlos en el Barcelona Rock Fest 2022. Y Manowar no se presentó en el Barcelona Rock Fest del 2022. Y bueno, hubo riña con eso. Así que esperemos que para el 2023 pues Manowar esté en la gira y no haya ninguna cancelación y podamos verlo. Porque Manowar fue de la última banda que cerró un concierto antes de que nos encerraran. ¿Sí? Manowar estuvo en el Hell and Heaven Fest, que fue el último festival en México y en todo el mundo que se dio antes del encierro. Y ahora, pues Manowar vuelve en 2023. ¡Vámonos con un clásico! ¡Vámonos con un clásico del disco Fire in the World! Esto es Black Wind, Fire and Steel. ¡Clásico! ¡Clásico! Bye.

del 2012. Sexurrección, Lujuria, el tema Destino Noche Salvaje. Brutal. Destino Noche Salvaje. Clásico, clásico, clásico. Caso que he puesto aquí un montón de veces porque me encanta. Digital Dictator es el disco, Vicious Rumors es la banda, 1988 el año y el tema Minute to Kill. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Ya mismo dicen, ah, es que este lechón atómico poniendo esas cosas es un como un homofóbico. No, hombre, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo que pasa es que es como todo, la queremos pasar bien. No se ofendan de cualquier cosa. Todo está bien. Bueno, un saludo a los que están en el chat viejo, en el chat nuevo. Saludos a Víctor, que está en el chat nuevo. Dark Neruda, desde temprano. Jaycee River está también por ahí. Acero Latino, que está en el chat viejo. MetalPR.com, / en vivo. Metalian 1970, Poncho, todos esos están por ahí en este tremendo, tremendo programa. Y les cuento, yo sé que hoy todos estaban, y yo estaba allá con Martillo, estábamos allá en el Metal Barbecue, estuve viendo los visuales que hay con todo, y que aquí en San Juan se veía muy feo el clima con esto de la tormenta. Les puedo decir que nosotros estuvimos en Camuy y había un sol de playa increíble. Hay unos parchos de nubes lejos, pero el sol estaba que te quemaba. La gente estaba metida debajo de la sombra, debajo de la sombra. Así que bueno, saludos a los que nos escriben a través de las plataformas móviles. Saludos a nuestro amigo Alvin, que siempre nos escribe a través de el Facebook. Y hay veces que, miren, hay veces que no puedo contestarle a todos a la vez. Pero bueno, ahí está nuestro amigo Arturo Antonio de Junco, de Junco. Y mira, por si acaso se nos va la luz, nos pone una foto de una del pitrinche, del pritrinche. Brutal, brutal. Saludo a Oscar Halford, que está conectado. También a Rafael Conway, que nos escucha. A los Bull Rocker, que nos están escuchando. Ah, sí. Saludo a Chucky, que nos está escuchando también. El Chucky. Así que aplauso. Y si me notan lento, sí, estoy un poquito más lento, Estoy un poquito más lento. El Poncho, que estaba por ahí. Saluda al Poncho. El Poncho estaba por ahí también. Bueno, el programa se transmite a través de la semana en diferentes emisoras, comenzando los lunes a las 4 en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes 8 de la noche en César de Classic en La Paz, Bolivia. Lunes 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge. Esto es en Argentina. Martes 11 de la mañana estamos en Seno FM Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo en Ciudad México. Miércoles 7 de la noche estamos en Ticosama en Costa Rica, y a la misma vez en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Cava, en Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 7 de la noche en Templarga Radio en Salto, Uruguay. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía en Es Rock, Costa Rica. Sábado 3 de la tarde, Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Ahí estamos. Todas las emisoras que a lo largo y ancho de la semana nos retransmiten. Bueno, un disco que cumplió año esta semana que pasó. Otro año más. Es el disco de Painkiller de Judas Priest. La semana pasada, como fue el cumpleaños de Rob Halford, puse muchísimo de Judas Priest y de Halford. Así que la semana pasada era una doble ronda. Hoy, pues cumple también, a la misma vez que cumple Painkiller, cumple Screaming for Vengeance. Y no quiero tirar una doble ronda, porque ya lo hice la semana pasada. Así que bueno, vámonos con algo de Painkiller, pero no es Painkiller, pero usted va a saber cuál es. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Bye. gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Eso fue Saber, Saber, Saber de la nueva generación del 2021. Lechón, ¿qué pasó ahí? Que esto no está oyéndose. Del 2021 en el disco. Eso fue Saber, Leather Lace Lady. Y si no has visto esta banda, tienes que verla. Vámonos ahora con alguien que está cumpliendo años. Usted va a saber quién es. Esto es un clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico. Yeah. Quiloles estos días. Clásico de 1984. Wow. On your knees. Esto estaba en el segundo lado, en el lado B estaba esto. Bueno, vamos a reírnos un rato y volvemos. ¿El chiste otra vez, adivinanza, no, chiste, o pregunta? Chiste, porque chiste. Ya luego tus juegos. ¿En qué se parece una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿En qué? En que alguien olvidó sacarla. Ay, María, ese lechón atómico, un vulgar y sucio. Yo no lo voy a escuchar más con estas cosas que pone aquí. Bueno, tuvimos un bloque ahí de cumpleañero porque empezamos con El Patrol del Painkiller, que es un disco que cumplió año esta semana. También pusimos el tema On Your Knees de Wasp por el cumpleaños de Blackie Loles, que cumplió estos días, que no sabe. Y también pusimos algo de la nueva generación, pusimos a Saber, Without Warning es el disco, Leather Lace Lady, un tema de casi 3 minutos, tremendo, tremendo, tremendo. Y ahora viene un clásico que vamos a ver si lo identifican. Yo creo que sí, algunos de los que ya son friki de la nueva lechonera del rock lo van a identificar. Vámonos con esto.

disco del 2005. Esto es Mission Number 10. Pudo. Way of Life, tema número 11 de este discazo. Un saludo a Pablo Metalosaurio, que llegó por ahí en el chat también. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias a los que nos están escribiendo a través de las plataformas móviles. Hoy en día, como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos comunidad de Discord, tenemos chat viejo, que es metalpr.com/envivo. Tenemos gente escribiéndonos a través del WhatsApp, tenemos gente escribiéndonos a través del Facebook. Tenemos muchos medios, mensajes de texto también me pueden llegar. Así que, pues bueno, es parte de lo que tenemos que hacer en este programazo. Y miren, yo iba a hacer algo ahora, pero yo creo que voy a cambiar lo que les iba a poner. Sí. Esto es un clásico. A ver si usted descubre quién diablo es esta banda, ¿eh? Clásico, clásico. Yo creo que yo puse esto. No, eso yo no lo había puesto una semana pasada. No. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. I'm not afraid. 1989, Inner Ascendance es el disco. Esto es Steel Prophet. El tema Inner Ascendance. Clasicazo de banda que todavía está activa. Banda candidata para ir al Hell's Heroes, ¿eh? Como clásico. Vámonos con esto. Zúmbalo. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus. Ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Escuchamos Herrumbre del Uruguay, de su disco del 2019, Grial, el tema Cuartos de Pensión, crítica social brutal. Se acabó, Johnny. ¿Se acabó? ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, sigue en sintonía nuestro amigo Arturo, que está ya dándose el palo. Cuando decimos aquí dándose el palo, es que se está dando unos traguitos de ron allí en la casa, y está escribiendo a través de las plataformas móviles. También nuestro amigo Rafael Conway, el hombre del Club 77, y les digo que la gerencia de AC Rock. Dios, pero esto ya pasó. Ah, no, esto no pasó. 8 de octubre se presenta en el Coca-Cola Music Hall Classic Rock Series con Firehouse y Winger. Consigue tu boleto en Tiquetera o prime los anuncios en AC Rock, tu mundo de rock online. Así que no te lo pierdas. 8 de octubre. Eso es sábado 8 de octubre. Y el 9 de octubre va a estar en la cocina de Walfredi, allá en la casita en Mayagüez. Martillo. Va a estar Damage y va a estar Epifanía. Así que no te lo pierdas. Aplauso. Ahí está. Bueno, les cuento que esta tarde estuve escuchando. Ayer por la tarde. Estuve escuchando música y de momento me apareció este tema de una banda de Puerto Rico que alguien que conocemos mucho canta ahí. Y nos sacó un sentimiento. No voy a decir más nada porque es que no quiero dañarlo todo. Para que usted también le dé el sentimiento. Vámonos con esto. temazo, temazo, temazo. A las negras, Beyond Good and Evil, con Érico la Bestia, el disco Bella Morte del 2009. Disco, me dejó algo por ahí ese disco, cuando escuché ese tema el otro día. El otro día no fue, ayer, el sábado. Vámonos con esto. Armagedón Hay como mil bandas que se llaman Armagedón. Pues este es Armagedón de México, la de Tijuana, de Baja California. Armagedón del disco Ecología, el tema Justicia. Me encanta este tema. Disco de 1994. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡ay, un esqueleto! ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! Temazo, temazo, temazo, temazo. Eso es Forbidden, del disco Forbidden Evil, la versión, una de las versiones que trae el clásico Forbidden Evil de 2008, que es la versión que trae Through the Eyes of Glass en vivo, ¿sí? Esta versión del 2008 trae unos bonus tracks, entre ellas Feel No Pain, As Good As Dead, Through Eyes of Glass and Chalice of Blood. Esas cuatro canciones las trae en vivo. Y entonces pues le pusimos esos bonos del disco Forbidden Evil, que se reeditó en el 2008, pero originalmente el disco es de 1988, ¿sí? En 1988. Es más, si ven la carátula, que es del 2008, es hasta estilizada, no se ven, no es tan clara como se ve la original, ¿sí? Un temazo de Forbidden clásico. Bueno, me pidieron un tema aquí y estoy tratando de ver cómo lo vamos a poner. porque tengo que bajar aquí, subir acá. Y bueno, a la misma vez que hay gente que me dice, no, pero ¿por qué tú no buscas tal tema de tal sitio? Miren, que no es fácil cuando uno tiene un programa de esta forma. Dicen, no, pero por lo de YouTube. Ajá, sí, por lo de YouTube. Y de momento pones YouTube y te sale un anuncio de cualquier cosa, de Grammarly, te pone un anuncio de Walgreens. Y no es fácil. Bueno, déjame bajar aquí un poquito esto, que vamos a poner esto de otro medio. Nos vamos con un tema bendito que viene pidiendo hace tiempo nuestro amigo Metallica en 1970. Esto es Fear Factory, Scumgriff. We'll be right back. Jesus Congreve, del disco de Fear Factory, Soul of a New Machine, disco de 1992. Que aquí no se puede hacer esto que acabo de hacer, está cañón. Se meten los anuncios de otros lados, no se puede hacer así. Bueno, vámonos ahora con un segmentito trash, y nos vamos ahora con un tema, a ver si usted identifica quiénes son esta gente. Vámonos con este temazo, vamos a ver. LP, von seiner Doppel-LP. Joke. Ist so instrumental von unserer LP. Charge me of the. We'll be right back. preguntan por WhatsApp que qué diablo yo puse ahí. Esto es un disco de Darkness, la banda alemana de culto del thrash metal. Se llama el Bolshort Live Squad, grabado en mayo 17 de 1987, y que salió en octubre del 2005, luego de haber rescatado la grabación. Están escuchando el tema Tarsman of Gore. Instrumental. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Esto es un cover. El cover Into the Universe de Artillery, tocado por Disease. El disco Trash Times at Richmond High, disco del 2021. Temazo. Temazo, vámonos con esto. El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales, y el metal internacional. Reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí.